establecimientos de la Plaza del Mercado de Alberto Acero. Tus tiendas de confianza te ofrecen los miércoles un mercadillo con una oferta y precios muy interesantes. En la Plaza del Mercado de Alberto Acero puedes hacer tus compras en reparaciones de calzado Joseba y Charo, perfumería Loli, calzados Aurora, zapatería Iñaki, moda Sanita, charcutería Inchane, pescadería Namari, bacalao Iñasier y frutería Isone. Tus tiendas de confianza en Llodio, las de la Plaza del Mercado de Alberto Acero. Ahora en julio tenemos 1.302 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 1.302? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso es un código secreto que abre una puerta a otra dimensión? No, simplemente contamos todos los coches que teníamos, 1, 2, 3, hasta 1.302. Así que deja de buscar en internet qué pasó en 1.302 porque no pasó nada. Absolutamente nada. Ven a los 1.302 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. La Diputación Foral de Álava mejora la seguridad en los servicios y operaciones ofertadas en álava.net. Desde el 1 de septiembre, el alta y el acceso a nuestra sede electrónica se realizará mediante cualquiera de los certificados electrónicos admitidos y dejarán de emitirse claves operativas para las personas jurídicas. Información en álava.net o a través de nuestro correo electrónico diputaciondigital@álava.net. Arábaco Foro Aldundia, Diputación Foral de Álava. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Echeguren. Bueno, superamos los 28 y hasta los 30 en algunos puntos de la comarca. Vamos a tener un día hoy de verano, verano. Parece que hoy y mañana y pasado también, aunque el jueves llegaron las nubes y alguna gota por ahí, parece, no sé, no se ponen de acuerdo los meteorólogos y van a ser muchas gotas o pocas o alguna tormenta incluso. Bueno, es tiempo de verano y tiempo de disfrutar, que ya vendrá Paco con la rebaja en otoño. Y eso es lo que parece que les ha dicho el diputado de Administración Local, en la Diputación, a los alcaldes alaveses que se reunieron ayer y que les ha augurado pues un otoño bastante complicado. Por lo menos si las cosas no cambian. Se hablaba incluso de que pueden desaparecer ayuntamientos o si no desaparecer, por lo menos que la Diputación podría pasar a controlar los de menores de 20.000 habitantes o desaparecer concejos o juntas administrativas o las cuadrillas. Bueno, es un panorama que es el que se ha presentado ayer. De momento, lo que les han comentado a los alcaldes es que tienen que destinar los ahorros a sanear las cuentas públicas, es decir, que los ingresos extraordinarios, si los hay, se dediquen a pagar las deudas a aquellos que las tengan. Aquellos municipios que no tengan deudas, pues bueno, no tendrán ese problema. Y esta mañana los alcaldes de Orozco, la alcaldesa de Amurrio y la teniente alcalde del Ayuntamiento de Laudio, Amets Meaza, Josune Irabien y Josu San Pedro, se han reunido en el Ayuntamiento de Llodio para mostrar de nuevo su rechazo a los proyectos eólicos de Jesuri y de Ganekogorta. Han dicho, entre otras cosas, que el proyecto no cumple con las directrices del Plan General de Ordenación Territorial, el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica o el Plan Territorial Parcial de la Zona de Laudio. Y por todo ello piden la paralización de la industrialización de los montes, la paralización definitiva del proyecto de construcción de las centrales eólicas en Jesuri, y la inclusión en un nuevo plan territorial sectorial de la energía eólica de los criterios medioambientales que tanto Diputación como Juntas Generales de Territorio Alavés recogen en su plan Mugarri. Además, que se abra un proceso para la protección de los parajes de Jesuri y de Ganekogorta. Y mientras tanto, como representantes municipales, también han querido recordar que seguirán haciendo lo que esté en sus manos, han dicho, para paralizar estos proyectos. En Orozco han instalado 10 tótems en zonas públicas con el objetivo de concienciar a los vecinos y vecinas sobre la recogida de los excrementos de las mascotas. Ya saben, esas deposiciones tan molestas que los canes dejan porque los dueños lo permiten o no las recogen. Las deposiciones de los canes pues quedan sin recoger en las calles, en los jardines, ocasionan molestias a los vecinos y vecinas, y desde el Ayuntamiento de Orozco pues quieren poner coto a esto. Por lo menos es lo que pretenden, veremos a ver si lo consiguen, porque está en nuestras manos, en lo de los vecinos y vecinas precisamente, en mantener las calles limpias. Y si uno tiene una mascota, pues ya sabe que tiene que recoger sus caquitas y tirarlas al contenedor y no dejarlas por las aceras o por las calles, que esto ocurre todos los días. La señora del perro baja a su perrito, lo suelta y el perro pues hace sus necesidades allí donde el animal pues puede. Pero claro, pues no debe ser así. Debe ser que la dueña o el dueño lleve su animal, pues a ser posible atado, y allí donde hace su defecación pues hasta se recoja con una bolsita, que para eso los ayuntamientos de los diferentes municipios han dispuesto de bolsas en varios puntos, se recojan y se tiren al contenedor. Pero como esto no ocurre, pues al final tendrá que llegar pues lo que tiene que llegar, la sanción administrativa. Veremos a ver si llega. Y el sábado comenzarán las visitas guiadas para descubrir los misterios de la comarca. El propósito, dar a conocer la zona de Ayala y de Alto Nervión a locales y foráneos. Para eso la Asociación de Turismo Ayanatura organiza visitas guiadas por la comarca a un precio simbólico de 2 euros, regalando además una camiseta a las 150 primeras personas que reserven alguna de estas visitas. Desde el sábado 28 de julio hasta el 23 de septiembre, los recorridos organizados permitirán conocer la riqueza monumental de Orduña, de Archiniega o de Quejana. De otros puntos, visitas a estas localidades que se completarán con catas de chacolí gratuitas en diferentes hoteles de la zona. Aquellos que quieran más información la tienen en la web de Turismo de Ayala, ayalaaldea.org, o en el 944034930, que es el teléfono del Turismo de Ayala. Por cierto, que nos ha parecido bien eso de que se bajan el sueldo. Hemos escuchado las noticias, se bajan o se recortan, no se bajan el sueldo, ¿no?, sino que renuncian a la paga extra algunos representantes públicos. Pues vamos a ver si hay un poquito más de ejemplo en este sentido, porque claro, ciudadanos y ciudadanas, pues vemos cómo los bolsillos se van quedando cada vez más vacíos y alguien tiene que poner también ejemplo en este lío de la crisis, que nadie sabe cómo va a acabar. Esperemos que bien. Bueno, por cierto, viven ustedes en un edificio antiguo, pues quizás les pueda interesar de lo que vamos a hablar enseguida, en un instante. Bueno, y vamos a saludar a Charo Sarasúa. ¿Qué tal, Charo? Egunon, Arcelio. Egunon. Bueno, vaya día más estupendo que tenemos, ¿eh? Por lo menos tenemos algo que es estupendo, que es el tiempo para disfrutarlo. Hoy una cosa, me ha llamado la atención, la semana pasada el gobierno vasco ha emitido una orden por la que dota a un programa con 9.300.000 euros para la ayuda de rehabilitación de viviendas en la comunidad autónoma. Como, bueno, pues además de concejala, Charo Sarasúa, recordemos que es parlamentaria, pues tiene relación seguramente con esa parte de la administración, y a lo mejor nos puede sacar de alguna duda o dar algún detalle sobre este plan, que todavía no se ha publicado en el boletín oficial del País Vasco, que se tendrá que publicar el día, bueno, pues ya prácticamente el día 27, y a partir de ahí será efectivo. A ver, ¿algún detalle? Sí, Arceli, efectivamente. Bueno, además, no solamente porque soy concejala y porque soy parlamentaria, sino porque una de las iniciativas que está llevando a cabo el Partido Socialista es con el tema de los edificios antiguos. Como bien sabes, nosotros ya en su momento, bueno, pues impulsamos la posibilidad de elaborar una ordenanza para la colocación de ascensores en edificios antiguos, y también pusimos sobre la mesa un nicho que creemos que es importante en este momento económico, que es la rehabilitación de edificios antiguos. En Llodio, el parque de viviendas, prácticamente más del 50% de las viviendas que hay en Llodio son anteriores a los años 80, y por lo tanto entrarían en este tipo de programa. Yo he llamado concretamente al Gobierno Vasco porque estoy muy interesada en estas cuestiones. Y bueno, este es un programa que se llama Revive, que es para la rehabilitación de viviendas y edificios, y consistiría pues en proyectos que intervengan en estos edificios de la comunidad autónoma. Bien puede ser pues que por el tema de rehabilitación de fachadas, temas de accesibilidad, tema de eficiencia energética, pues de habitabilidad, de mejora de las condiciones de habitabilidad. Y bueno, pues yo entiendo que por aquí habría muchas comunidades de vecinos en Llodio que pudieran entrar en esta convocatoria. Son 9.300.000 euros y bueno, no existen criterios de selección. Yo tengo, bueno, idea de que según esto, la presentación de las convocatorias es hasta octubre. Y bueno, pues según se agote el crédito, van a ir dando a las personas que pidan y que por supuesto cumplan estas condiciones. Conozco, y esto sé que es lo que son algunos pequeños detalles, Arceli, de lo que va a salir publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el día 27, y que es el desarrollo de esta orden, y sé que se va a financiar hasta un 90%, excluyendo los impuestos siempre de la redacción del proyecto, y el 50% del presupuesto contratado. Creo que es un porcentaje importante. Y bueno, siempre quiero decir que la suma de los porcentajes señalados, los que he dicho anteriormente, tendrá como límite máximo el importe correspondiente de multiplicar 15.000 por el número total de viviendas que estén incluidas en el proyecto. Es decir, si son 20 viviendas en un edificio, pues 20. Uh-huh. Y bueno, pues yo animo a todas las comunidades de vecinos de Llodio, del Audio, que vayan a rehabilitar viviendas, pues que se acojan a esta orden, a Revive, que creo que es importante y que todo el mundo va a recibir, aparte de otras ayudas que ya había anteriormente en el Gobierno. El importante es dirigirse al Departamento de Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco y recordarle a todos los ciudadanos, vecinos de Llodio, que ya hay un servicio en el Ayuntamiento en donde en el SAC se pueden registrar los documentos que vayan destinados a Gobierno Vasco, entes o departamentos, que no se tienen que desplazar a Vitoria, que si tienen que mandar cualquier documentación lo pueden hacer desde Llodio. Y bueno, la información en último término también la pueden pedir al Gobierno Vasco a través de la página web de Irekia o también desde el propio Ayuntamiento. Yo insto a todos los vecinos y, por supuesto, yo estoy a la disposición de quien necesite mi ayuda para asesorarle, porque tengo toda la información que me la ha mandado el departamento. Creo que es importantísimo. Llodio tiene un parque de viviendas muy antiguas, creo que es visible. No es un pueblo donde se ha construido demasiado, la construcción no ha pasado mucho por aquí. Y la mayoría de los edificios son antiguos y entran en esta orden, que por cierto nos vendría muy bien. Y además, si paseamos un poco por el pueblo, vemos como hay una gran cantidad de edificios que están siendo rehabilitados. Y yo animo a entrar en esta orden, que es importante que sepa la gente que existe y que se nos va a dar dinero. Por lo tanto, el conocerlo, el saber la información, creo que es muy, muy importante. Yo igual le digo al Ayuntamiento que lo coloquen también en la página web del Ayuntamiento para que la gente pueda conocerlo. Y bueno, pues igual también estamos barajando alguna iniciativa municipal para poder colaborar con esta cuestión. Le estoy dando una vuelta y después de que analice toda la información lo haré, al igual que lo hicimos con el tema de los ascensores, que fue una iniciativa del Partido Socialista. Y que, bueno, estamos muy contentos porque, como todo el mundo podrá tener la información, se va a aprobar esa ordenanza por fin en el pleno del lunes. Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues nos parece una idea muy buena esta de destinar esa partida para la rehabilitación de viviendas. Estaremos atentos. Y, por cierto, hablando de proyectos, ¿cómo está el del parque lineal, el tema, el asunto del baño público? ¿Finalmente se va a instalar, no se va a instalar? ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, Anseli, me preguntas, y además ayer estuvimos en una comisión de urbanismo y justo yo hice esa pregunta al equipo de gobierno, porque el año pasado el Partido Socialista metió esa partida presupuestaria para la colocación del baño en el parque lineal y bueno, pues entendemos que hay que ejecutarla. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que se nos dice, y además esto es una petición también de los vecinos de Gardea, no solamente de nuestra y de mucha gente que se ha ido a ese paseo del parque lineal, sino que también es de los propios vecinos. Bueno, pues ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando nos dicen que es que tenían tres ubicaciones y URA no ha dado el parabién a ninguna, y entonces, pues bueno, como esa partida está ahí, para que no se pierda a final de año, que la van a desviar a otro sitio. Y bueno, pues nosotros hemos dicho que no nos parece bien, que creemos que hay que buscar esa ubicación, que el parque lineal es muy largo, y que bueno, aunque sea en algún sitio fronterizo, hay que colocar ese baño porque creo que es necesario y creo que se tenía que haber previsto en ese proyecto inicial tanto colocación de unas farolas de bajo consumo como de un baño, porque bueno, pues todos vemos lo transitado que es por un montón de personas, y vuelvo a decir, jóvenes y mayores. Por lo tanto, creo que es una gran necesidad. Yo no les quito que coloquen el baño en otro sitio si es necesario, pero lo que no admito es que nos quiten nuestra partida presupuestaria para una cuestión y la desvíen para otra, amparándose en que, mira, como fulano ha dicho que no, igual es que desde el ayuntamiento no están haciendo bien su trabajo y no están buscando una ubicación. Yo lo que quiero es que quede constancia que vamos a seguir peleando por eso, y en los próximos presupuestos, si se chupan la partida, tendremos que hablar, porque el Partido Socialista ya no está por apoyar cosas que luego no se hacen. Nosotros ya está la gente viendo que estamos metiendo iniciativas y que estamos insistiendo hasta que se están cumpliendo. Os he hecho antes el ejemplo del convenio con el Gobierno Vasco para poder registrar documentos en el SAC, en el Ayuntamiento de Llodio, también el tema de las ordenanzas de los ascensores. Bien fue el acuerdo que llegamos con el IBI, que saldrá la información correspondiente a la vuelta del verano, porque algunos partidos están dando la vuelta y están informando mal sobre la cuestión y están diciendo que el Partido Socialista apoyó una subida cuando apoya una bajada. Por lo tanto, todas estas cuestiones y todas estas aportaciones que estamos haciendo es con un trabajo, con una constancia y con un control a los que estaban gobernando antes y a los que están gobernando ahora. Y vamos a seguir así. Y con el tema del parque lineal y del baño vamos a seguir insistiendo. Y si tenemos que salir nosotros y mirar en dónde puede ser esa ubicación, pues pondremos esa ubicación al servicio del ayuntamiento para que pongan ese baño. Yo creo que es algo que no es muy costoso y que va a tener una utilidad, pues nos decían ayer en la Comisión de Urbanismo que el baño que está ubicado en Gardea había tenido 11.000 y pico usos, y que la empresa estaba además sorprendida porque con tanto uso que se le daba a ese baño, no sé, bueno, pues tenía una vida útil todavía el propio baño, ¿no? Uh-huh. Autolimpiable. Pues bueno, considero que si esto ocurre es porque por ahí transita mucha gente y que necesitamos que a lo largo de ese parque lineal se pueda ubicar otro baño, porque va a venir bien para todos, Axel. Uh-huh, desde luego. Bueno, pero quiero preguntarle también por el Centro Municipal de Formación Profesional, porque el grupo del PNV ha emitido una nota en la que anuncia una moción para presentar en el pleno del lunes, en la que pide nuevamente que se publifique este centro, y no es la primera vez que esto tienen ustedes los concejales del ayuntamiento un debate sobre esta cuestión. Sí, es verdad que lo que hay que poner en valor y lo que todo el mundo sabe es que si en alguna cosa ha habido unidad de partidos ha sido en esto. Yo creo que por ahí pues todo el mundo tenemos que estar de acuerdo en algo tan importante como que es que un centro que es de propiedad municipal pase directamente a ser gestionado por la red pública desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Nosotros además tenemos muy claro, el Gobierno Vasco ya aporta 3,5 millones de euros todos los años, por lo tanto la parte económica no es ningún problema porque prácticamente lo asume casi todo el Gobierno Vasco. ¿La cuestión cuál es? Pues que se necesita hacer un trámite legislativo, una ley en el Parlamento que se contemple esta publicación del Centro Municipal de Formación Profesional. Esta ley ya está en el Parlamento, es la ley del aprendizaje a lo largo de la vida, y lo único que necesita es el apoyo de los grupos para que esa ley pudiera salir adelante. Y bueno, pues una vez que esté esa ley aprobada, el Gobierno Vasco ya tiene todo preparado pues para dar los pasos pertinentes para que esto sea efectivo, que hay que hacer una reordenación educativa de lo que tenemos y, por supuesto, abordar el tema del profesorado, porque tiene que haber una RPT y en qué condiciones queda ese profesorado. Y una vez hecho esto, pues nuestros deseos, no voy a decir sueños, porque yo creo que ya no es un sueño, se puede hacer perfectamente realidad, y si no es hoy, será dentro de unos meses o dentro de un año, esto ocurrirá. Yo estoy segura porque es así. A mí me sorprende que el PNV meta una moción. Bueno, me sorprende esta cierta forma, porque ellos dicen que los demás están en campaña electoral, pero creo que los que realmente están haciendo campaña son ellos. Y digo que me sorprende porque lo que ellos piden es que el equipo de Bildu amplíe un convenio con el Gobierno Vasco. Es que esto no es una cuestión de convenio, esto es una cuestión de acuerdo, de consenso, y decirle al Ayuntamiento de Llodio que siga trabajando con el Gobierno Vasco, decirle al Gobierno Vasco que inste la modificación parlamentaria, legislativa correspondiente, y decirle al Parlamento que nos apoye. Y eso es lo que va a hacer el Partido Socialista. El Partido Socialista en este caso es de Llodio, y en este caso va a mirar por los intereses de Llodio. Yo concretamente he hablado con el Departamento del Gobierno Vasco, he hablado también, tengo un grupo parlamentario en donde somos 25, y bueno, en este sentido vamos a apoyar esa publificación del Centro Municipal de Formación Profesional de Llodio, y vamos a intentar que sea lo antes posible, cuanto se pueda, darle trámite a ese cambio legislativo. Y yo es con lo que me voy a quedar. Yo quisiera que el lunes en el Pleno hubiera una moción transada nuevamente por todos los grupos que recogiesen pues lo que todos pedimos, que el PNV quiere que Bildu siga trabajando en esto y tal, pues que siga trabajando. Que el Gobierno Vasco tiene que seguir tramitando esto también, y que el Parlamento nos tiene que apoyar, pues eso es lo que hay que meter. Que ya que el PNV está pues por la labor, ya que nosotros estamos por la labor, bueno, pues tiremos de esa mayoría parlamentaria y para adelante. O sea, yo le pido al PNV que apoye esta tramitación legislativa, sus 30 parlamentarios y nuestros 25 suman de sobra, pero bueno, que si es por unanimidad, muchísimo mejor. Y yo creo que por ahí, además, no hay más debate. Creo que es importante, en los tiempos en los que estamos, valorar el centro municipal, valorar la formación, el entramado empresarial de la comarca y poner en valor todo eso. Creo que poniendo esos puntos, ningún gobierno vasco se va a negar a apostar por esto, porque es el futuro y es lo que tenemos que ver, Arceli. Desde luego, el futuro está en la formación, no cabe ninguna duda, ninguna duda. Pues Charo Sarasúa, muy amable por atendernos esta mañana y por acercarnos a la actualidad del municipio de Llodio. Muchas gracias a ti, Arceli. Un saludo. Te lo agradezco. Agur. Agur, un saludo. Abascal Llodio en rebajas. Para chica, primeras marcas de moda, 50 y 70% de descuento. Y en chico, todos los artículos al 50%. No te olvides, grandes rebajas en Abascal de Llodio. Desde el 13 de julio la Diputación prohíbe el uso de fuego en todo el medio rural de Álava. La prohibición, motivada por las actuales circunstancias meteorológicas, comprende el suelo rural de cualquier clase, montes públicos o de particulares, parques naturales y provinciales y zonas de esparcimiento, incluidas las zonas habilitadas para barbacoas u otras instalaciones fijas o portátiles con el mismo fin. Contamos con tu colaboración. Arábaco Foro Aldundia, Diputación Foral de Álava. Bueno, pues tengan muy en cuenta esto del fuego, que ya ven la que se ha liado por ahí con las colillas que se tiran por las... Bueno, dicen que se ha sido por las colillas que han tirado por las ventanillas de los coches. No es nada de extrañar, porque hay quien también tiene la mala costumbre de hacer eso. No solamente por las ventanillas de los coches, y también por las ventanas de los edificios. Sí, que fuman, terminan y tiran la colilla incluso sin apagar por la ventana. En fin, son prácticas que conviene que aquellas personas que las realizan pues piensen en cuál es el daño que pueden ocasionar, en este caso como se ve, pues tremendo, ¿no? Y dramático. Vamos a hablar de fiestas, de las de un barrio de Llodio, que comienzan dentro de muy poquito. De las de Areta hablábamos ayer precisamente. Pero antes de decir que el Museo Viva de la capital alavesa va a exponer a partir de mañana y hasta el próximo día 13 de enero los restos de arqueológicos hallados en el yacimiento romano de El Esazar de Amurrio durante la campaña arqueológica 2009-2011. Este yacimiento está ubicado en una zona de Amurrio, de media montaña, sobre la cuenca del Nervión, en la sierra de Larragorri, muy cercano al yacimiento romano de Aloria. Consta de tres construcciones individualizadas, una de las cuales es de planta cuadrangular, formada por varios recintos de diferente tamaño, distribuidos en torno a un amplio patio central, siguiendo los modelos mediterráneos tan extendidos por todo el Imperio Romano. Según la nota que nos envía la Diputación, bueno, pues lo recogido allí, lo encontrado, va a ser expuesto en este museo desde mañana y hasta el 13 de enero. Lo cogerá el Museo Vivat, esta exposición de lo encontrado en esta zona de Amurrio, en ese yacimiento. Bueno, y las fiestas en Ugarte, que están pues ahí todo listo y preparado, y la gente ha trabajado durante largo tiempo pues para preparar todo esto. Vamos a hablar con uno de las personas que trabajan para que las fiestas de Ugarte sean posibles, que es Florentino Arza. ¿Qué tal, Florentino? Bueno, aquí andamos, suave. Suave, que para no caer. Para no, oye, caer. Que esto de hacer unas fiestas de un barrio no es, bueno, es fácil, no sé, pero no parece tanto desde la distancia, los que no hemos participado en estas historias. Es complicado porque a gusto de todos pues nunca llueve. Entonces, bueno, pues siempre la fiesta, o hay fiesta y se molesta, o no hay fiesta y no hay ruido. Entonces hay quien tiene que descansar y lo entendemos, pero si hay fiesta, hay ruido. Entonces es imposible poder descansar, y es que la fiesta no va con el descanso. Sí. La cosa no lleva, ni con el agua. No, es así. Bueno, es así. Y nada, que este año además, desafortunadamente coinciden con las de Areta. O sea, que os vais a hacer competencia, sana competencia, pero competencia. Ya, bueno, competencia no, porque al final pues la gente escoge donde le gusta más estar, va, y que intente pasárselo lo mejor posible, que disfrute de todas las actividades que se hacen lo mismo en Areta que en Ugarte. Y bueno, y que nos acompañe a todos el buen tiempo, que al final, si hay buen tiempo, la fiesta es sana. Uh-huh. Oye, ¿es algo que destacarías de las fiestas? Cada pueblo, cada barrio, que pues tiene algo distinto, diferente, en sus fiestas, y las de Ugarte también, ¿no? Sí. Yo soy de los que reconocen que Areta pues tiene su frontón y tiene su actividad de pelota, sin ninguna duda. Luego, es una tradición fuertísima la carrera de burros, que bueno. Y nosotros tenemos también nuestra carrera de burros, que aunque sea un poco más inferior, pero es alegre y es bonita. Entonces, bueno, Ugarte tiene muchas barracas y mucha fiesta, sobre todo para los niños y para la gente mayor, con grupos como José Luanaya, que es el viernes, Egan, que está el sábado, en fin. Luego tenemos una tradicional morcillada, que es muy popular en los bares del barrio, y pues orquestas como Nueva Presión, que también está en Areta, y en fin, bueno, yo creo que está bastante bien todo. Oye, mucho arrastre popular, pues estamos muy vinculados con el ganado. Uh-huh. Sí, tenéis deporte rural, arrastre, sí, de caballos, sí, arrastre de caballos, en fin, por supuestísimo, que esto cortadores es de troncos, bueno, sí, tenéis. Sí, sí, además los troncos y demás, porque el sábado era el sábado en un principio, pero tenemos tantas actividades el sábado que lo hemos pasado al domingo a la tarde, que es está realizado sobre todo para los niños, que nos acompaña el grupo Quiriquiño. Y luego tenemos también una actividad de patinaje para los críos, que lo hace el grupo de Zona Verde de Bilbao. Y bueno, yo creo que a la vez que esto vamos a hacer lo de los cortadores de troncos y demás, simplemente por no acumular tantísimo el sábado. Bueno, es que tenéis un montón de actividades, sí. Y bueno, supongo que, no sé cómo le llamáis allí, la comisión de fiestas o cómo... Bueno, O el grupo. La comisión de fiesta somos un par de ellos, o tres o cuatro, pero bueno, es igual, sí. Bueno, pero ¿cómo lo hacéis? Porque claro, es aquí el programa es muy amplio, hay un poquito de todo y para todos. Y bueno, llegar a todo eso. Y bueno, pues tenéis la ayuda del ayuntamiento, veo que colabora, o sea que tenéis una ayuda. Tenemos la ayuda del ayuntamiento, que como es la misma ayuda que a todos los barrios. Y luego nosotros tenemos mucha colaboración ciudadana a nivel de comercios, del pueblo de Llodio, de locales de ocio, de bares, de todo. Y entonces cuesta mucho conseguir el dinero para todo porque se gasta mucho, pero al final, bueno, ya lo conseguimos, poco a poco. Sí, porque como todo el mundo se queja, ya sabes, de lo que nos quejamos ahora, de la que está cayendo. La cosa está mal, está mal. Yo he entendido a mucha gente que no ha podido colaborar este año conmigo, que me lo han dicho, además, pues no podemos. Y pues no pasa nada, pues otro año será. Pues, yo entiendo que no estamos pasando los mejores momentos, ninguno. Sí, pero bueno, vamos a celebrar la fiesta y que nos quiten, como se suele decir, o decían antes, lo bailado, ¿no? Exacto. Oye, vamos a ver una cosa. Los partidos de futbito ahí en Ugarte han sido siempre también, bueno, pues Ugarte y pues muy unido precisamente al torneo. Y tenéis la elección de las damas de honor. Son cosas ya muy típicas, pues la elección de las damas, que nos cuesta cada año más porque unas niñas tienen vergüenza, otras ya sabes, pues claro. Cuesta mucho. Se consigue, ¿no? Sí, eso se sigue, eso es el viernes a las 7, que con ello empezamos. Antes de comenzar está la final del torneo de Alevín y demás, ¿entiendes? Infantil y tal. Y luego tenemos, como he dicho antes, a José Luanaya. Después tenemos a Disco Dancha hasta finalizar la fiesta. Eso sería el viernes. El sábado sería el grupo de Ría Arendareta nos viene a dar unos partidos de pelota de niños en el frontón de la Muza. Después sería una tira de bolos para también ahí en el parque. Y luego sería el cross de infantiles y cadetes, que sería aquí en el lo que es en el barrio, en Ugarte. Luego estaría la carrera de burros, que sería sobre la una aproximadamente, y todo ello nos ameniza a la triquitrisa a Seripoto, ¿eh? Luego tenemos una comida popular que la organiza la Peña San Ignacio. Yo me encargo prácticamente, pero ellos en teoría son los que ponen la cara. Y después pues ya están los torneos de las finales del torneo de futbito juvenil y el torneo San Ignacio, que es el importante. Eso sería a título de deporte. Después estaría el arrastre de caballos y llegan para finalizar a la tarde, a la noche. Bueno, uno de los clásicos. Y otra vez Disco Dancha hasta terminar la noche. Eso sería el sábado. Luego el domingo tendríamos una exposición de productos autóctonos, que no tenemos gran cosa, pero bueno, hay gente que aporta todo lo que puede. Y luego tenemos unos concursos de tortillas, de guiso de conejo, cosas así. También hacemos un concurso local de pájaros cantores, que, bueno, está bastante bien, está bonito. O sea, que hay afición a los pájaros. Está bonito. Luego tenemos la misa mayor, por supuesto, y otra vez la triquitrisa Seripoto, que nos amenizará todo el mediodía. Luego la banda de música de Llodio pues pasará por todo lo largo, porque antes lo hacíamos estando quietos y demás, pero es como más aburrido, la gente igual no se lo pasa, no disfruta tanto de la banda. Entonces, paseando por el barrio, se disfruta mejor de ellos, creemos por lo menos eso. Sí, un pasacalles. Exactamente, sí. Y luego, luego a la tarde pues tenemos, tenemos la comida de los mayores, de la gente mayor, que bueno, tenemos alrededor de 40 o 50 personas casi siempre, casi todos los años, y luego tenemos pues toda la tarde ya para los críos. Serían cabezudos, hinchables, tenemos el grupo quiriqueño de Llodio que colabora con nosotros, y el lunes también van a estar los mismos, el grupo quiriqueño también con ello. Ahí es donde metemos la actividad de patinaje en línea, que lo hace Zona Verde de Bilbao, bueno, que no viene en el programa porque no nos ha dado tiempo de meterlo, pero bueno, que se sepa que es así. Y a la vez, esa tarde, haremos lo de los cortadores de troncos y demás, ¿eh? Luego está la morcillada sobre las 8 y después pues la verbena a terminar con una depresión. Estupendo. Bueno, también el lunes tenéis juegos infantiles, karaoke y las barracas a mitad de precio. Por cierto, lo que llama mucho la atención es la cantidad de barracas de que se acercan ahí a Huarte, ¿no? Vienen muchas, se ve que les tratamos bien. Seguro. Se ve que les tratamos bien. Luego el martes terminamos con la procesión y la Santa Misa. Nosotros solemos invitar a las autoridades, siempre vienen alguno. Luego seguimos y ya terminamos con una romería. Pero sí quiero recalcar que van a estar las barracas toda la semana en Huarte, y el día 4 y el 5, pues ya que no hay nada en ningún sitio, van a estar a un euro. O sea que si hay gente que quiere disfrutar, pues bueno, pues que sepa que están ahí, que van a estar las barracas y van a estar a un euro, que van a tener un precio pues popular. Desde luego, muy bien. Entonces, pues que se sepa. Bueno, pues nada, que te dejamos ahí, que sigas con tu trabajo y a ver si, pues bueno, el tiempo acompaña, que las fiestas y con buen tiempo son más fiestas, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, aún así, aunque caiga alguna gota, pues también fiesta. Lo pasaremos bien. Eso está claro. Eso está claro. Bueno, pues fiestas en Ugarte, a disfrutar. Gracias. Y gracias a Floren Arza, que amablemente nos ha atendido. Muchas gracias. Agur. Gracias a vosotros. Agur, agur. Gracias. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB. Ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. En Euskadi ya son 507 los establecimientos distinguidos en el programa de compromiso con la calidad turística, con la previsión de que a finales de 2012 haya alrededor de unos 800 establecimientos distinguidos. El programa de buenas prácticas de calidad en destinos turísticos es un proyecto de mejora de la gestión de los servicios turísticos del destino. Asimismo, es un programa dirigido en especial a los negocios más pequeños con un nivel de exigencia menor que el certificado Q de calidad turística, pero con un compromiso a largo plazo. El distintivo de compromiso con la calidad turística reconoce el compromiso de formación y mejora, dedicación y rigor en la gestión de los establecimientos a través de planes de mejora de la calidad. Su principal objetivo es la permanente mejora continua al servicio del cliente. Saludamos a Lasne Campo, de la Oficina de Turismo de Ayala, en Quejana. ¿Qué tal, Lasne? Bueno, ¿y cuáles han sido las razones por las que han apostado por el distintivo de compromiso con la calidad turística? Bueno, principalmente porque el programa de buenas prácticas ofrece la posibilidad de mejorar en la gestión interna de la oficina de turismo y así como mejorar el servicio de atención al cliente a nuestros visitantes. ¿Y qué ventajas les ha proporcionado el poseer este sistema de compromiso de calidad? Bueno, las ventajas han sido muchas, pero bueno, por comentarte alguna, el hecho de tener todos los documentos bien organizados y con una estructura explícita te da muchas ventajas a la hora de organizar el trabajo. ¿Las mejoras internas se han producido como consecuencia de la implantación o en temas de organización o en gestión o en alguna otra cuestión de la oficina? En tema de organización, bueno, como te he comentado antes, el hecho de tener una estructura para organizar los documentos te ahorra mucho trabajo. Y bueno, antes de comenzar con este programa, nosotras teníamos una manera de trabajar, bueno, digamos que nosotras creíamos que era la más adecuada. Pero una vez que empiezas con el programa, la persona que está de apoyo pues te da unas directrices y al final pues bueno, te das cuenta que teniendo un modelo de organización pues encuentras rápidamente los documentos y bueno, para nuestro gusto la verdad que es una manera pues de organizarte y de terminar antes tu trabajo. Y el cliente lo nota, la satisfacción del cliente supongo que lo habrán percibido. Sí, bueno, nosotros creemos que bueno, en general todas las acciones llevan a una mejora de la atención al cliente y bueno, la organización interna del trabajo de día de la oficina en mi caso tiene una repercusión en el cliente aunque no sea directa. O sea, al final, por ejemplo, con las encuestas de satisfacción que proporcionamos a los clientes, pues ellos nos dan ideas y finalmente pues podemos mejorar en lo que es el establecimiento y pues el trato hacia ellos. Es decir, que para los que nos escuchen y que a lo mejor, no sé, tengan alguna duda, para implementar este compromiso dentro de lo que es su establecimiento pues turístico o su agroturismo, en fin, ¿qué les diría? Bueno, yo les animaría a participar en este programa, bueno, principalmente porque, como te he comentado, pues te ahorra muchísimo trabajo y te ayuda a ser más ordenado, tener todo lo que, si trabajas con ordenador, por ejemplo, tienes todos los documentos bien organizados, tienes una estructura y rápidamente, pues ya sabes que con esa estructura vas a encontrar los documentos rápidamente. Y luego, pues yo creo que también el tener un distintivo de compromiso con la calidad, quieras o no, a la gente pues eso le da una mayor seguridad y sabe que estás trabajando para mejorar en la atención y que les vas a prestar una mejor atención, pues yo creo que da eso, una mejor imagen del establecimiento. Uh-huh. Es decir, recomendable desde luego, vamos, desde el principio hasta el final. Eso es, sí, yo sí. Y de las competencias trabajadas o implantadas dentro del proceso, alguna que resulte, bueno, ha resultado varias, yo creo que todas son útiles, importantes, pues prácticamente todas, ¿no? Sí, bueno, yo por destacar alguna destacaría para mí la que más me ha ayudado, que es el planning anual de tareas. Bueno, es un pequeño diario en el cual tú vas indicando, pues como un calendario, ¿no? Vas indicando cuáles son las tareas que tienes que realizar. Pues por ejemplo, ahora que estamos en julio, pues planeas qué tienes que hacer en septiembre y al final es una manera de tú organizarte y no olvidarte de que tienes que realizar cosas importantes. ¿Esto supone ir introducir más cambios o tienen pensado introducir algún otro tipo de cambio dentro del organigrama de la oficina de turismo? Hemos realizado muchos cambios en lo que es todo, o sea, todo lo que es la estructura de organización de los documentos. Hemos antes, por ejemplo, teníamos unas encuestas de satisfacción, pero las hemos modificado pues para poder mejorar el establecimiento, pues cosas que antes nosotros no teníamos en cuenta, gracias a las sugerencias orales y escritas de los clientes. Pues hemos realizado otra encuesta pues que nos ayuda a mejorar y bueno, y digamos que vamos a seguir implantando mejoras porque bueno, esto es seguir mejorando. Es decir, que les aportan a ustedes, bueno, pues una facilidad en el trabajo, por ejemplo, pues nos hablaba de trabajar conjuntamente con otros establecimientos, pues no sé, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo, centros de interpretación o de otras oficinas de turismo. Eso es, sí, es una manera de promocionarnos los unos a los otros y bueno, pues al final atraer clientes de un establecimiento a otro. Y además, bueno, trabajamos bajo una marca, digamos, conjunta, y nos ayuda a impulsar los recursos del destino, promocionar más lo que es la comarca de Aiaraldea. Uh-huh. Es decir que, bueno, para finalizar, el valor positivo y, bueno, pues supongo que en todos los aspectos, ¿no? Eso es, sí, es un, bueno, por ejemplo, lo que es todo el programa y luego también valorar la ayuda recibida por el técnico de competitividad. Porque digamos que tú tienes dentro del programa varias, aparte de las formaciones, tienes varias visitas, que viene una persona de apoyo. Y bueno, pues si tienes cualquier duda, esa persona te ayuda y luego el día de la evaluación, pues esa persona está apoyándote y bueno, digamos que te da una mayor seguridad a la hora de poder implantar todos los requisitos que tiene lo que es el programa de buenas prácticas. Uh-huh. Alas de Campo, de la Oficina de Turismo de Aiara, en Quejana, Eskerrik Asko. Suri. Agur. Agur. El Gobierno Vasco, junto a la Agencia Vasca de Turismo Basquetour, pone a disposición del empresario las herramientas y ayudas necesarias para que sus organizaciones sean más competitivas mediante programas de buenas prácticas, cuyo objetivo es mejorar la profesionalización de los empresarios y crear conciencia de destino. Euskadi cuenta con 507 establecimientos que disponen del diploma de compromiso con la calidad turística. Programa Calidad Turística, programa que garantiza la satisfacción de cumplimiento con las expectativas de los clientes. clientes. Euskadi cuenta con 268 establecimientos certificados con la Q de calidad turística. Programa modelo de excelencia EFQM, programa que propone a las organizaciones elevarse a un nivel de excelencia con la calidad. Euskadi cuenta con 14 establecimientos participantes en dicho modelo. Implanta el distintivo de compromiso con la calidad turística en tu establecimiento. Tienes más información en www.basquetour.net o en el teléfono 94607-7594. 94607-7594. Últimas viviendas de protección local en Orozco, de 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946 33 98 66. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Doce del mediodía y 51 minutos. Comunicamos ahora con el Ayuntamiento La Udierra. Saludamos a Koldo Zabala, que es el concejal de obras del Ayuntamiento de Laudio. Koldo, egunon. Egunon. Bueno, un proyecto que hay para renovar los aseos de la zona de la plaza del mercado de Abastos. Unos aseos que nos imaginamos, así como la plaza, que tendrán unos cuantos años, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues los aseos que hay en la plaza de Abastos, unos aseos que, bueno, pues ya como conocemos todos, están bastante obsoletos, y entonces, bueno, debido, pues bueno, pues a un informe que tenemos por parte del técnico de prevención de riesgos laborales también del ayuntamiento, estos aseos que son de acceso público y de titularidad municipal, pues bueno, el mantenimiento entonces lo lleva la plantilla del ayuntamiento, pues por la situación en la que están, bueno, pues nos informa que lo que tienen que estar es cerrados, ¿no? Entonces, viendo también la necesidad que hay de estos aseos públicos, lo que se va a hacer es, en vez de renovar, porque renovar, supondría, por una parte, un alto coste, y por otra parte no hay que olvidar que, bueno, que eso en un futuro estamos hablando de que esa plaza se remodelará, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en esta transición, lo que hay que buscar es una solución bien a los clientes de esa zona, bien a la gente que pasa por esa zona, y bien a los trabajadores también de esos comercios, ¿no? Entonces, la solución que se le va a dar es en la misma plaza, en una esquina de la plaza, irá un aseo autolavable. La ventaja que tiene el poner un aseo autolavable es que más adelante, pues el día que se lleve a cabo este proyecto, se lleve a cabo esta obra en la plaza de Abastos, este aseo autolavable se puede poner en otro sitio, se puede volver a utilizar. Sería tan simple como trasladarlo, ¿no? No sería. Entonces ahí había dos posibilidades. Una sería, estuvimos en un principio yo viendo la posibilidad de al lado justo de donde están actualmente los aseos públicos, en aquella esquina, poner este aseo autolavable, pero es imposible por las dimensiones que tiene el aseo introducirlo por esos arcos, ¿no? Entonces la otra posibilidad sería en la misma plaza, en una esquina que no afectaría casi al aparcamiento, no afectaría, y bueno, y ya se está viendo la ubicación También se ha hablado con algún comerciante de esta plaza. Y bueno, pues ahí será donde vaya situado. En estos momentos estamos ya en la tramitación de la para solicitar este aseo autolavable, y en el plazo de, esperemos, de bueno, pues mes y medio así, bueno, pues lo que tarden en estos trámites. Uh-huh. Y bueno, decir también, claro, que en este plazo, mientras están cerrados los aseos públicos, se ha colocado ya un cartel diciendo y recordando que la alternativa que tenemos en este momento son los aseos públicos de la Plaza Alday, ¿no? Que es algo que muchas veces igual desconocemos, pero en la Plaza Alday tenemos lo que es en la entrada al parking, tenemos aseos públicos. Entonces, trasladar esa información, ¿no? Que la alternativa es en la misma Plaza Alday. Los aseos públicos que tenemos. Sí, la verdad es que posiblemente haya mucha, incluso ciudadanos, bueno, los de fuera desde luego, pero que desconozcan que existen ahí unos aseos públicos en esa zona del aparcamiento, ¿no? En el edificio de entrada, vamos, la zona eso, de entrada. Eso, sí, en el mismo edificio, si nos fijamos, pues ahí están las señales de cómo hay aseos públicos, y esos aseos, bueno, el mantenimiento de esos aseos lo está pagando el ayuntamiento, entonces esos aseos se pueden utilizar, y como bien digo, son aseos públicos, ¿no? Pero sí que tenemos la sensación de que no se conocen lo suficiente y están en un lugar, pues bueno, más céntrico, casi imposible. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de cuánta, qué partidas, de qué presupuesto para la instalación de ese aseo? Sí, una partida de 48-49 mil euros sería. Uh-huh. Muy bien, y de la urbanización de la zona de Alcharrate, ahí donde en principio estaba previsto el multiusos, pero que, bueno, no vamos a entrar ahí en detalle, sabemos que de momento pues no hay posible presupuesto para ubicarlo, y se optó por urbanizar esa zona para que quede por lo menos adecentada y urbanizada para el uso público, y la previsión era que terminen las obras ya, ¿no? Así es, está previsto ya que pues de aquí a una semana, en los próximos días, terminen ya las obras, pues eso, las obras del proyecto de urbanización complementaria, lo que es como se conocía el espacio cultural y polivalente de Alcharrate, ¿no? Entonces, en muy pocos días van a finalizar las obras. Estamos a la espera, aunque veamos ya las obras finalizadas y que falte algún remate, pues bueno, pues ya hay algunas de las cosas que se han solicitado, y bueno, pues sabemos en la época que estamos, ¿no?, que hay algunos elementos, sí, como barandillas o algún elemento, uh-huh, que está solicitado ya, pero igual algún vecino o vecina ve que se ha finalizado la obra y que faltan elementos. Esos pequeños detalles, pues bueno, en las próximas semanas se finalizarán. Sí, sí, estamos en verano y... Bueno, lo que sí hemos visto es una excavadora ya en la zona del patio del Centro Municipal de Formación Profesional. ¿Eso quiere decir que ha empezado la obra ya de esa zona? Sí, así es. Uh-huh. Lo que sería la unión de las dos plazas, la plaza Alday y la plaza Izoria, la obra ya ha comenzado. La obra luego parará porque, bueno, pues como todos conocemos, ahí va ubicada la plaza de toros, uh-huh, entonces en el tiempo que duren las fiestas parará esta obra y luego continuará, pero estas obras ya han comenzado. Y bueno, pues esperemos luego ya para otoño tenerlas finalizadas. Sí, sí, bueno, una otra zona de posible paseo sin riesgo y peligro de que haya ningún coche por medio para el centro de la localidad. Muy bien, Koldo Zabala, concejal de Obras del Ayuntamiento de Laudio. Le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Eskerrik asko. Suey. Agur. Agur. Y vamos a ir concluyendo, pues saludando y deseando buenas fiestas a todos aquellos que comienzan las suyas, de sus pueblos, de sus barrios. Por ejemplo, comienzan las de la Rimbe esta tarde, a las 7 de la tarde tienen el chupinazo, luego campeonato de mus y un montón de actividades. Habrá exposiciones del grupo de restauración de la localidad, fotografías antiguas, Herri Kirola, verbena con Lisker, concierto coral, Euskal Dantza, los días 24 y 25 en la Rimbe. Y también fiestas, mañana miércoles comienzan, bueno, fiestas de Santiago en Llanteno, chupinazo a las 12 y 25, después la misa, degustación de chorizo a la sidra ambientada con música de triquitrisa, comida popular. En las escuelas por la tarde a las 6, una fiesta de la espuma. Bueno, invitan a todos y todas a que vayan ahí hasta Llanteno porque han preparado una fiesta espectacular de la espuma, con juegos acuáticos variados, castillo hinchable, camas elásticas. Bueno, como se suele decir coloquialmente, una pasada. 6 de la tarde en Llanteno. Romería a las 11 con disco danza. y en el descanso chocolatada y la tradicional rifa. Despedirán la fiesta a las 3:30 de la madrugada. Koizien pasioan urteten dena, ta gau luze bateko maitalie. Koizian goiagiko xumo txilie, armo zeugan oraz, tamen dira goie. Zelai berdiek horri jantziko dire, badatok irkinitu talie. Bueno, y a disfrutar del buen tiempo y del sol, mientras dure. Y de las fiestas, claro. Ahora llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Y mañana volvemos a contarles más historias y lo que pasa en nuestra comarca de Ayara y el Alto Nervión. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya.